Y hoy, en este día especial, ¿no?, para nuestro equipo de la radio y de nuestro canal en TV, que sale hoy nuevamente al aire, queríamos tener su presencia, la habíamos anunciado, pero por diferentes temas que son muy graves, que tienen que ver con un nuevo intento de desalojo a la Casa Histórica de las Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, no va a poder estar con nosotros, su presencia no física aquí en este lugar, pero sí ahora la tenemos en comunicación y es un gusto y una gran alegría poder saludarla. Eve, Pato, Néstor y Flor, te saludamos de Radio Encuentro. ¿Qué tal, querida? Aquí estamos, mira, peleando, porque ayer también a nosotros, cuando llegamos a Luján, nos rodearon con 600 policías y hasta bajó un helicóptero en la plaza. Una cosa de locos. Lo que ya nos hacen ya no tienen límites. No hay límites para nada. El obispo nos dio permiso para que hiciéramos lo que íbamos a hacer las madres y la policía interrumpiendo el paso adentro de la catedral. Sí, es así, tremendo. Imagínate. Es una práctica que la estamos viendo a diario, lamentablemente. Sí, pero es una cosa muy loca. Vos imaginate en la plaza de Luján 600 policías para rodear a las madres en un pequeño acto que hicimos. Teníamos un lugar ya prefijado. Es terrible, adentro de la catedral. No deberían permitir la gendarmería y la policía de la provincia. Las dos estaban impidiéndonos el paso. Habíamos estado hablando con el obispo, habíamos estado hablando con el sacerdote. Era una cosa de locos. Pero bueno, igual lo hicimos, salió requete bien, un respeto de la gente no podía creer que estábamos ahí. Bueno, la verdad que fue muy fuerte. Y hoy estamos acá ahí apertrechados, nos vacían el lugar, echan a la gente, es muy triste lo que nos está pasando. Muy difícil de organizar, porque cada vez que te organizas un poquito te vienen y te dan otro palazo en el medio de la cabeza. Y ellos se creen dueños de todo, ¿viste? Se sienten dueños de todo. Y desgraciadamente hay pocos que se animan a enfrentarlo y entonces peor. Tuviste que quedarte allí en Buenos Aires. Sí. Contanos qué está pasando con la casa y por qué hoy tenés que estar en Buenos Aires. Mira, el tema es así. El viernes, que estábamos todos más o menos bien, ellos despidieron a todo el personal de las madres. Porque el personal de las madres era de la uni. Entonces, todo el personal que no quiso ir con ellos, porque los maltratan y porque son tipos muy... Los chicos están con las madres, los que filman todo. Primero fueron los chicos que de la hormiguita colorada, fueron dos a hablar con ellos, y una prepotencia, que las madres no tenemos nada que ver, que bueno, muy duro. La universidad... Los chicos se pusieron firmes, le dijeron, no, nosotros pertenecemos a las madres, no vamos a venir para acá. Otros cuantos también dijeron que no, y al rato estaban todos despedidos. Aclaremos que la Universidad de las Madres está intervenida por el gobierno nacional. Claro, por el gobierno nacional, pero una intervención fascista, vamos a decir, ¿no? Uh-huh. Porque cambiaron planes de estudio, todo. No es que intervienen para ver qué pasa, no. Ellos van por el plan de estudio. Lo primero que hicieron fue sacar todo el trabajo en territorio, que es lo que las madres habíamos impuesto como cláusula para poder trabajar mínimamente algunas cosas en conjunto. Uh-huh. Y lo primero que hicieron, porque dice que no hay ninguna necesidad de trabajar en territorio, que es lo que odian ellos, ¿no? Que le des una mano a la gente que lo necesita. Y después, bueno, de todo, ellos quieren, piden al juez el desalojo de las madres, se quieren quedar con el archivo, que es lo que más les impresionó cuando vinieron acá, que entraron una noche sin permiso, y ahora hay que quedarse porque no sabemos qué puede pasar, ¿viste? Uh-huh. Ellos han pedido el desalojo y no sabemos si el juez le va a dar bolilla o no. Ajá. Pero hay posibilidad... Todos los trabajadores están reunidos haciendo un documento que yo tengo, que lo quieren que yo lo vea, y que, bueno, y que lo firmará, no sé, están... Igual no te dan ningún derecho, porque ellos te hablan por teléfono y si no atendés, igual te das por despedido. Uh-huh. No sé cómo es el sistema este que tienen, es que echaron a todo el personal, así que más. Igual la gente todavía no va a trabajar hoy, a no dejarlo sola, fuimos a tener los choferes, la seguridad, la limpieza. Esas son las cosas que estaban... ¿Y el peligro? No sé qué va a pasar, la verdad que no sé, porque plata no tenemos y estamos absolutamente embargadas y cuestionadas por el tema del robo de los Joglenders. En vez de que paguen los Joglenders y los que robaron con Joglenders, nos deben pagar a nosotros. El peligro, la amenaza para hoy es que intenten el desalojo de la casa. La amenaza para hoy es el desalojo de la casa. ¿Y qué pasa con el personal? Porque ellos también los prepotean, los provocan, ¿entendés? Y no, uno no sabe, porque los chicos, nada, están acá con nosotros, son requete buenos y requete compañeros, pero es muy, muy serio, porque no te dan respiro, lo hacen por abajo, lo hacen por atrás, lo hacen por... Yo lo que menos me imaginaba es que ayer iban a poner 600 policías en la plaza, para un pequeño grupo que fuimos, 2 micros, 3 micros. Muy loco, ¿viste? Todo es así, para meterte miedo, para que la gente no te acompañe más, para que la gente no venga a esta casa, para que no tengamos nadie que nos dé una mano. Pero nosotros no podemos estar sin gente que nos acompañe. Ya hasta precisamos gente para que nos salgan de la puerta para adentro. Bueno, echarnos todos. Igual el personal está acá en la casa hoy. Claro. Pero yo tengo que hablar con ellos, tengo que ver qué van a hacer, cómo vamos a hacer. De todas maneras, hay mucha solidaridad de organismos de derechos humanos, gente que nos está acompañando. La solidaridad de la gente de afuera es infinita, porque se quedan y nos acompañan, y se quedan de noche a cuidar la casa, porque las madres no nos podemos quedar. Pero lo otro, el despedir a todos los pibes y a toda la gente que nos acompaña, nos implica un problema muy serio, porque nosotros dinero no tenemos para eso. Entonces no sé cómo vamos a hacer. Así que forzosamente me tengo que quedar para ver cómo se desarrolla la situación, qué pasa con la carta que se va a hacer, y si es que el juez da la orden de desalojo. Eso es lo que no sabemos. Bueno, ya... Son tres jueces diferentes. Son distintas causas. Bueno, Eve, comprendemos... Yo lamento, no sabes cómo, pero bueno... Sí, lo comprendemos, lo entendemos. No podemos dejar la casa desde sola. Acá las acompañamos. Bueno. Y recordar que aquella placa que pusimos en el año 86... Sí. Para los que tienen menos juventud, les contamos que cuando se anunció el traslado de la capital, el 16 de abril de 1986, ustedes dijeron, si el gobierno se va a Viedma, nosotros llegamos antes. Sí, sí. Y se vinieron en un micro, un número importante de madres, y colocamos al pie del monumento a San Martín una placa que recuerda esa presencia de las madres aquí en Viedma. Esa placa está en perfectas condiciones, restaurada en estos días por un grupo de compañeras y compañeros. Yo pienso que sí, en un momento se aplacará esto, se organizará, algo va a pasar, no es que vamos a estar con este revuelo todos los días. Me imagino yo que aplacaremos, ni bien esté en condiciones yo voy. Bueno. No es que no voy a ir, no es que renuncio a ir, no. Pero por lo menos estos días de tanta... movilización y de tanta amenaza, no me puedo ir. Perfecto. Por lo menos yo sé qué quiero hacer si vienen. Bueno, Eve, entonces te acompañamos desde acá. Muchas gracias. Hay muchos que te estábamos esperando y te seguimos esperando. Cuando puedas, ya sabes que estás invitada. No, esto se amaine o se organice, no sé qué pasará. Yo voy. Bueno, la memoria de las madres... Un beso grande para todos. Desde acá las abrazamos, Eve, a todas. Bueno, muchas gracias por todo.